sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí pensando solo en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Un día más no podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome el final, y me da miedo pensar que algún día llegará. Si tú te vas, llegará si tú te vas.